ahí está el tiburón. Ahí está el tiburón. Se la llevó el tiburón, el tiburón. Mix, mix. Tiburón. Mix, mix. Ahí está el tiburón. Ahí está el tiburón. Mix, mix, mix, mix, mix, mix. Don't want no short dick man. Oye pana, oye brother. Don't want no short dick man. Oye pana, oye brother. Yo no hago caso a lo que hablan los rumores de mí. Pues soy bien hombre, de nacimiento machito mi nombre. Tú, mujer, es hora de hacer temblar la pared. Hey woman, lo que te falta es un buen rebotón. Tiburón. Mix, mix.